la que te diga. Eso es. Venga, dale ahí. Dale ahí algo, muchacho. Dale sin problema, my Eso es. Come on! Yeah, come on. Que tú no sabes lo que pienso de ti. Tú de mí. Tanto hiciste que ya no sabes lo que querías. Porque tú no querías nada. Y yo te lo dejé a huevo, sin saber lo que pasaba por tu vida, por la mía. Porque tú, aunque pienses que parezco diferente a ti, aunque tú no lo pienses más, yo no sabía lo que tú querías, yo no sabía lo que tú amabas. Yeah, yeah. Maldito Mike, tantas cosas que ya no supe decirte. Que ya no quiero estar así, ese Mike de Francia, de París, que lo noté yo. Venga Mike, dale a la voz, sin problemas, sin rencor. No pasa nada Mike, dale Mike, dale. ¡Uah! No te escucho Mike. No sabes lo que yo en las Canarias. No sé si tú estás en Roma o en las Canarias. Tú estamos de Madrid, tú estás de Barcelona. Yo lo sé, come on. Yeah, come on. Sabes lo que quería de ti. Tú de mí o tú de sí, volviste a darlo todo. Escucho Mike, lo tengo puesto el volumen al máximo y no te escucho nada de lo que dices. Que tú, yeah Mike, dale. poco solo, un poco solo, un poco solo. Que está con María. Tú tienes a María en Cádiz y tú estás en París. Estoy con María. Yeah, come on. It's Mike. A la voz, Mike. Thank you. this place. Say jump to the bass. There's a move back to this place. Say jump to the jump to the jump to the jump to the jump to the jump to the jump. Say jump to the bass. There's a move that to this place. There's a move that moves it down to the ground. There's a move that around. Say jump to the bass. Let's move this to this place. You jump, jump to the ground. Say jump while I'm moving down. Say I'm to the bass and it's moving my place. I've got the moving and I'm getting it down. I'm moving. So move my bum and I'm moving around. So get it down, get it down to that sound. Move my bum and I'm moving around. So get it down to that sound. Say move your booty, let's move that booty now. Move it down. Let's see you move it down. Yeah, move that booty, let's see you move it now. Move it down. Let's get that booty moving now. Booty moving, booty moving, yeah. Booty moving. We'll be right back. let's get it down and move it round. Stomp them feet to that beat. Stomp them feet. I've got a tuna sandwich, and it tastes so frickin' fine. I've got a tuna sandwich, and it tastes so divine. Tuna sandwich, let's do the tuna. no sabes lo que yo quería. Ese Mac. Ah!